Después no vuelvo a continuar. Se debe dejar tu amigo. Cada vez que te beso, siento ganas de que estás aquí. Todavía no puedo olvidar el momento en que te ves y saber qué pensar. Quieres sacarme ese poder de hablar. Te acepté. Y hasta hoy me pude escapar. Y me gustó tampoco para quererte tanto. Eso se dio. Oh.